sonidos que sacuden tus sentidos. Buenos días, corriendo y llegando tarde. Ay, es que esos del INE, de veras. Un saludo a los del INE que hacen todos los trámites ágiles, rápidos y funcionales. Saludote enorme a ellos, a nuestros amigos del INE. Estaba mejor en Chalco la atención, la verdad. Bueno, pues ya estamos aquí en Efervescencia Musical. Teléfono en cabina 978-5252. WhatsApp en cabina 5540-6154-59. Búsquenos en redes sociales, Facebook y Twitter. Prioritariamente búsquenos como La Voladora Radio. Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Recuerden también unirse a la comunidad voladora a través de la página web de La Voladora Radio, que es www.lavoladora.org. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Recuerden, pueden escucharnos en línea, pueden escuchar los podcasts de sus programas favoritos. Si alguno no está agregado, pídanlo y nosotros con mucho gusto lo subimos. También pueden ver la biblioteca de videos de La Voladora Radio, seguir de cerca al Popo, así tipo acosador, una cosa así bien bonito, a través de la liga directa que se puso para el Senapred ahí en el banner de ligas, www.lavoladora.org y más. Muchísimas sorpresas más ahí en esta comunidad voladora. Bueno, como ya les habíamos comentado, estamos aquí con invitados. Son chicos de una escuela que ya habían venido. Dicen que vinieron a la fiesta. Vamos a ver si es cierto, porque afuera del aire están muy parlanchines. Ya con un micrófono dentro y sabiendo que lo están escuchando, entonces ya se muerden el rebozo. Vamos a ver si es cierto. Ahorita los presentamos, no se me pasen a preocupar. Incluso estaban hasta escuchando, cantando la melodía con la cual iniciamos Efervescencia Musical. Es más, estaban diciendo que si se podía poner canciones porque las quieren dedicar. Vamos a ver si las dedican. Es más, vamos a ver si cantan un pedazo de esa canción. Entre otras cosas, ¿qué van a hacer? Van a hacer una lectura. Dos, esperemos que nos dé chance. Yo creo que sí nos dé chance de hacer dos lecturas, que ellos ya nos hablarán de eso y demás. Pero, ¿qué creen? Nos vamos rápidamente a un cortecito y regresando estará con nosotros Gilberto. Ay, voy a hacer una presentación tipo presentación de baile popular. Gilberto Ramón y Luis Uriel, ellos están en cabina. Ya están aquí más que preparados. Están súper nerviosos los muchachos. Si ustedes los vieran. Y yo estoy así de sin nervios, muchachos. Sin nervios. Si la vez pasada no les pasó nada, en esta les va a pasar algo. Sí, dicen que sí. Nada más porque está aquí su maestra y su profesor, ¿les va a pasar algo? Sí, ¿verdad? Los van a reprobar si dicen que sí, Bueno, vamos a un corte. Regresamos con la primera lectura, con la primera sorpresa que nos tienen estos chicos. Ahorita se los presentamos. Corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, AMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 11 y 33 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Yo soy Ramón, presentando a mi escuela, Instituto Literario. Aquí estoy con mi compañero Gilberto Ortiz. Hola, Ramón. Y con mi otro compañero, Luis Uriel. Hola. Y aquí afuera acompañándonos con el profesor Toño. Bueno, hoy venimos aquí a La Voladora Radio a presentarles nuestra obra de teatro llamada Las Aceitunas. Vale, empezamos. Válgame Dios, ¿y qué tempestad ha hecho desde el resquebrajo del monte acá? Que no parecía sino que el cielo se quería hundir y las nubes venir abajo. Pues que Osterna ha aparejado de comer la señora de mi mujer. Así mala rabia la mate. ¿Me oyes, muchacha, mensigüela? Sí, todos duermen en Zamora. Águeda de tu hueano, ¿me oyes? Jesús, padre, nos vas a quebrar las puertas. Mira qué pico. ¿Y a dónde está vuestra señora madre? Allá está en la casa de la vecina, que ha ido a ayudar a coser unas madejillas. Malas madejillas, vengan por ella y por vos. Andad y ve a llamarla. Ya, el de los misterios. Ya vine a hacer una negra carguilla de leña. ¿Y no hay quien averigüe con él? Sí, carguilla de leña, le parece a la señora. Juro al cielo de Dios que éramos yo y vuestro ahijado a cargarla y no podíamos. Ya, en mala hora sea, marido. Ay, y qué mojado venís. Vengo hecho una sopa de agua. Mujer, por vida vuestra que me deis algo que cenar. ¿Yo qué diablos os tengo de dar si no tengo cosa ninguna? Jesús, padre, y qué mojada que venía aquella leña. Sí, después dirá tu madre que es el alba. ¡Corre, muchacha! Prepárale un par de huevos para que cene tu padre y hazle luego la cama. Y os juro, marido, que nunca os acordé de plantar aquel renuevo de aceitunas que rogué de plantas. Pues, ¿en qué me he detenido si no en plantarle como me rogaste? ¡Calla, marido! ¿Y dónde lo plantaste? Allí, junto a la higuera Breval, a donde, si os recuerdas, di un beso. ¡Padre! Bien puede entrar a cenar, que ya está lista la mesa. Marido, no sabes qué he estado pensando. Cualquier renuevo de aceitunas que plantaste, que de aquí a 6 años o 7 llevará 4 o 5 fanegas de aceitunas, y que poniendo plantas aquí, plantas acullá, de aquí a 25 años, 30, tercín olivar hecho y derecho. Eso es la verdad, mujer, que no puede dejar de ser lindo. Mira, marido, ¿sabes qué he estado pensando? Que yo cogeré la aceituna y vos la repartís en el asnillo. Y Mensigüenla la venderá en la plaza. Y mira, muchacha, que te mando que no la des menos del celemín de 2 reales castellanos. ¿Cómo a 2 reales castellanos? ¿No veis que es cargo de conciencia y nos llevarán a la cárcel por abusivos? ¿Qué basta pedir a 14 o 15 dineros por celemín? Calla, marido, que es el veduño de casta de los de Córdoba. Pues aunque sea de la casta de los de Córdoba, basta pedir lo que tengo dicho. Ahora no me creves la cabeza. Mira, muchacha, que te mando que no las des menos el celemín a 2 reales castellanos. ¿Cómo a 2 reales castellanos? Ven acá, muchacha. ¿A cómo has de pedir? A como quisieras, padre. A 14 o 15 dineros. Así lo haré, padre. ¿Cómo así lo haré, padre? Ven acá, muchacha. ¿A cómo has de pedir? A como quisieras, madre. A 2 reales castellanos. ¿Cómo a 2 reales castellanos? Yo os prometo que si no hacéis lo que yo os mando, que os tengo de dar más de 200 correonazos. ¿A cómo has de pedir? A como decís vos, padre. A 14 o 15 dineros. Así lo haré, padre. ¿Cómo así lo haré, padre? Toma, toma, haz lo que yo vos mando. Dejad a la muchacha. ¡Ay, madre! ¡Ay, padre! ¡Que me matan! ¿Qué es esto, vecinos? ¿Por qué maltratáis así a la muchacha? ¡Ay, señor! Este mal hombre que me quiere dar las cosas a menos precio y quiere echar a perder mi casa, unas aceitunas que son como nueces. Yo juro a los huesos de mi linaje sí, que no son ni aun como piñones. ¡Sí son! ¡No son! Ahora, señora vecina, hágame el favor de entrar, que yo lo averiguaré todo. Averigüe, o póngase todo del quebranto. Señor vecino, ¿qué son de las aceitunas? Sáquelas acá afuera, que yo las compraré aunque sean 20 fánegas. ¿Qué? No, señor, que no es de esa manera que vuesa merced se piensa, que no están las aceitunas aquí en casa, sino en la heredad. Pues tráelas aquí, que yo os las compraré todas al precio que justo fuere. A 2 reales quiero que se vendan el celemín. Cora, cara cosa esa. ¿No le parece a vuesa merced? Y mi marido a 15 dineros. Tenga yo una muestra de ellas. Válame Dios, señor, vuesa merced no me quiere entender. Hoy yo he plantado un renuevo de aceitunas y dice mi mujer que de aquí a 6 o 7 años llevará 4 o 5 fánegas de aceituna y que ella la cogería y que yo la carrease y la muchacha la vendese. Y que a fuerza de derecho había de pedir a 2 reales por cada celemín. Yo que no y ella que sí. Y sobre esto ha sido la cuestión. Oh, qué graciosa cuestión. Nunca tal se ha visto. Las aceitunas no están plantadas. Y ha llevado la muchacha tremenda tunda. ¿Qué le parece, señor? No llores, rapaza. La muchacha, señor, es como un oro. Ahora andad, hija, y ponedme la mesa, que yo os prometo comprar un vestido de las primeras aceitunas que se vendieran. Ahora, andad, vecino, entra ya y ponte en paz con tu mujer. Adiós, señor. Ahora, por cierto, ¿qué cosas vemos en esta vida que ponen espanto? Las aceitunas apenas están plantadas y ya las hemos visto reñidas. ...97.3... La Voladora Radio. Ay. Bueno, pues ellos ya se presentaron. Los vamos a representar. Gilberto Ortiz, Ramón y Luis Uriel. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, bien, gracias. Bien, gracias. Ya se te quedó. Ah, sí, perdón, ya se me quedó la voz. Sí. Se te quedó la voz. A ver, chicos, ¿hicieron su tarea? Claro. Sí, claro. Sí. Ok, vamos a ver. Cuéntenos acerca de la obra. Bueno, la obra está hecha por el autor que se llama López de Rueda, que fue uno de los principales actores profesionales españoles, que además fue un dramaturgo de gran versatilidad, perdón, que escribió comedias falsas y pasos. ¿Falsas? Falsas. Sí, sus obras. Farsas, eran farsas. Perdón, es perdón, que es mi compañera. Está nervioso. Que me quedé con el personaje que era medio tontito. ¿Medio? ¿Por qué crees que era así? Porque, no sé, yo digo que porque sí, trabajaba mucho y todo eso. O sea, si trabajo mucho me vuelvo medio tontita. No. No, tampoco no. Eso no quise decir. Pero era como que era una familia así, ay, medio, ay, así. Era así. Medio pasguato, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Y Águeda, que era la mujer. La mujer era así la más fuerte y la que mandaba la ahí que en la mandaba, casa. Sí. Como en todas las casas que manda la mujer. Eso es cierto. Sí. ¿El matriarcado? ¿Ahora ustedes van a estar luchando contra el matriarcado? Sí. Ok. Sí. ¿Y de otra, cómo era? Era la chavilla. La Mensihuela. Es que era Mensi, o sea, toda la Mensihuela. No, Mensi era así. Era mi hija y era Mensahuela. ¿Mensahuela? Mensahuela. Mensihuela. A ver, chicos, ¿qué es lo que nos enseña esta obra? Que las mujeres mandan mucho. Sí, que las mujeres en la casa mucho. Sí mandan mucho y son muy estrictas. Que debemos respetarlas, obvio, ¿no? Sí, obvio, sí, pues sí. Y hay que valorar lo que tenemos porque ahí el Torubio dice que a fuerzas quieren que le den comida, pero si no pueden, ¿cómo? Así. Sí, ¿no? So, sí, pues sí, obvio. Obvio microbio. Sí, sí. ¿Y luego qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que también esto enseña a la violencia que hay en familia, que a veces, pues, con situaciones tan tontas como esta puede desencadenar un pleito y varias situaciones como esta hace que se separe una familia, y esto es un ejemplo de que, pues, debemos resolver los problemas para que, pues, no ocurran cosas malas. Sí, tienes razón, sí. Muchas gracias. Eso es lo que dijo. Yo iba a decir, pero por me dos, lo ganaste. ¿No? Por ajá. Todo lo pero que se escucha mejor en su dos. Voz, ¿no? Sí, es que se escucha mejor en su voz. Sí, es su voz. Sí, está bien. Está padre. Cada quien hace un ejercicio. Me imagino que hicieron ejercicio de comprensión y todo el rollo medio, ¿no? Sí, claro, en español sí. Los ponen del diario y... Si no, la maestra ay, nos regaña. Sí, nos regaña. Los deja sin comer. Sí, nos deja sin comer. Los encadena. Es muy mala con nosotros. Sí, nos encadena ahí en el salón, nos cierra con llave. Sí, es solo contigo. Sí, sí. No, pobrecitos, ¿no? Hablando de violencia, que y ustedes sufren violencia, pobrecitos. Ay, sí. Mucho. Por favor, no. Si alguien me está escuchando. Ayuda. No. Ayuda. Estoy en este momento en la voladora, por favor, venga por mí. Mamá, si me escuchas, sí, mamá, te quiero. Sí, mamá, si me estás escuchando, mamá, te quiero, ayuda. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué es lo que nos enseña? Aparte de todo esto que dijeron, ¿qué más nos enseña? Que el español antiguo era muy difícil de decir, la verdad. Bueno, sí, porque la lectura está escrita en español antiguo, y hay unas palabras que sí estaban complicadas de mencionar, porque el español antiguo era muy muy antiguo y sí. De la antigüedad antigua. De allá de... Pues, ya. De 1980 o de por allá. Sí, que también una pequeñita cosa como, por ejemplo, no plantar aceitunas, llevó a un gran problemática, así que claro, toda la familia se pelea y todo eso. Sí, es como luego, como la señora quería que se vendieran el Celemín quería que se vendiera a dos castellanos. Y era mucho en ese tiempo, yo me imagino, ¿no? Sí, por eso dice que lo iban a meter a la casa. Y por eso que, pues, la señora lo quería vender caro. Y el papá lo quería vender... Más barato. Sí. ¿Y qué tal si se divorciaban y luego? Sí, la niña. Luego en el español antiguo ni el divorcio existía, ¿no? Ah, pues... Ay, imagínense. Ay, no sé qué problemón se metían. Sí, qué problema. Ni lo diga. Sí. Bueno, ¿y qué aprendieron de esa lectura? A ver, compañero Gilberto. Le doy la palabra a mi compañero Luis. Tú, Luis. Sí, Luis, tú eres el que me suele hablar. Tú eres el que estudia, se vas. No, yo también estudié. Todos, ¿no? Pero yo hice mi tarea. Él tiene la mejor voz, claro. Sí, entiendo. Okay. Bueno, aparte de la lección de los conflictos que suceden en familias también nos ayudan. Bueno, eso desde mi punto de vista... creo que la lección, bueno, la moraleja, una de las moralejas que tiene esta historia, bueno, puede ser de que todos tenemos que poner algo de nuestra parte, porque si no, algo va a salir mal. Y pues, esto es el caso. No plantaron las aceitunas y pues todo salió mal, casi se separan. Y pues bueno, eso creo. Eso yo supongo. ¿Qué te pasó? Yo seguí. ¿Pero tú qué? Pero sí plantaron. Pero es que le hizo. ¡Ay! Sí las plantaron, pero bueno. Pues sí las plantaron, pero todavía les faltaba como crecer, madurar y ver si salían, si no, y todo el rollo y medio. Sí. Mucho. Sí, 25 o 30 años. Hacer. Salud. Es un conflicto, ¿no? Bueno.

Así que bueno, pues un saludote a Lulu y por supuesto a todas las personas que nos están sintonizando en distintos puntos de Ameca Meca y del extranjero. O sea, de Chalco para allá. ¡Ah! Bueno, pues un saludote enorme. Nosotros seguimos con más. Recuerden, hoy tenemos, aprovecho este paréntesis para hacerle la atenta invitación para que se queden en sintonía de La Voladora. Todavía tenemos programas, tenemos músicas informativos. Hoy está Con Sentido Humano, un programa de Escuela para Padres, conducido por Miguel. Está también Gracias por el Recuerdo, conducido por Don Nacho. ¿Y qué más tenemos? Bueno, aparte de los informativos y la música. Y y también estamos en espera de que ustedes nos manden sus proyectos para radio. Ya estamos cocinando uno más, uno nuevecito. Es que estaba viendo aquí que me salió aquí una notificación del programa Divertido, que es uno de los programas nuevos, junto con Los Dientes en la Radio. Van a ser apenas un mesecito. Esperemos que sí los escuchen y que los hagan suyos. Pero ya estamos cocinando un par de programas más, así que si ustedes quieren, recuerden, si ustedes quieren hacer un programa, lo único que tienen que hacer es quitarse el chivio, venir a platicar con nosotros, los orientamos. Finalmente, este espacio de La Voladora Radio es de ustedes y para ustedes, ¿sale? Ah, también, ahorita les voy a decir a uno de los chicos que dé el reporte del Senapred. Ahí que se, que elijan quién va a dar el reporte del Senapred. ¿Sale? Bueno, vamos a tener el reporte del Senapred. Recuerden, aquí a través de La Voladora Radio tenemos los reportes diarios actualizados del Senapred del volcán Popocatépetl. ¿Sale? Y bueno, pues seguimos con más. Los chavos nos tienen otra sorpresa. Ahorita van a dedicar canciones y se van a declarar y ya están sacando su lado cursi y todo bien padre ellos. Así que nos tienen otra sorpresa. A ver, cuéntenos, chicos. ¿La sorpresa? Pues sí, la sorpresa. La sorpresa es un carro. ¿La sorpresa es un carro? No, no es cierto. Ándale, ya lo dijo, la sorpresa es un carro. No es ¿dónde saco los? Un carro de juguete. Un carro de juguete. Ya arruinó la otra sorpresa. Ay, ay, era una sorpresa, Luis. Un carro, yo quiero un carro convertible. Para mañana, vender tamales y en la noche vender elotes. Ok. Yo el Tesla se lo compro. Ok, bueno, va. Ya está. Ya está mejor que los carritos sandwicheros de Laura Bozzo. Sí. A ver, échenle de su ronco pecho. ¿Cuál es la otra sorpresa que nos tienen? Ok, la segunda sorpresa va a ser una obra que van a leer mis compañeros Gilberto y Ramón. Esta obra es de Alejandro Licona y se llama Serenidad y Paciencia. Esperamos que la disfruten. Entre las profesiones más atacadas se encuentra la medicina, que cobramos mucho, que hacemos operaciones innecesarias, que nos aprovechamos de las pacientes o que en conturbenio con laboratorios venales recetamos medicinas que no sirven para nadie. Que a veces se nos olvidan pinzas o gasas en los cuerpos cuando operamos. En fin, la lista es larga. Pero no todos los médicos somos así, no. Los sabemos muy serios, respetables y humanitarios. Con un gran sentido del deber, del servicio. Y sé que en este espectáculo están señalando a ciertas personas, profesiones. Yo por eso me he permitido venir hasta acá para hacer no precisamente una defensa del honorable cuerpo médico, sino para decirles que no todos somos corruptos, sinvergüenzas ni tranzas. Cuando gusten pueden visitarme en mi consultorio o preguntarle a mi clientela. Por más que le busquen, no hallarán queja alguna de un servidor. Con su permiso. Don Salustio Robles, pásele por favor, lo estaba esperando. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bueno, no tan bien como usted. Qué saludable se ve, qué envidia. Me debería pasar la receta. Ay, doctor, no se burle. Si viera cómo me siento, no me cesan los dolores. Pero siéntese, por favor. Esos dolores que menciona son naturales, no debe preocuparse. Es que no me dejan dormir, doctor. La pastilla ya no me hace. Ay, me la paso en un grito. Le aseguro que en 3 meses ya está del otro lado. Eso júrelo. Cosa de esperar, de tener paciencia y serenidad. No se me desespere. Sí, doctor. ¿Y cómo salí en los análisis? Perfecto. Es más, por aquí los tengo. Permítame. Causó sensación en el laboratorio. Está en boca de todos. ¿De veras? Por supuesto. Luego me llamaron. ¿Ya sabe del caso del señor Robles? Sí, señorita. ¿Es usted su médico? Sí, caray. No es para sentirse orgulloso. Ay, si usted lo dice. En todo salió positivo. A eso le llamo un caso completo. Mire. Ajá. ¿Y qué es lo que tengo? Nada. Una pequeñita proliferación de células. Nada del otro mundo. Pero sí lo voy a molestar cuando pueda venir. Con una pequeña incisión que hay que practicarle. Cuando guste, no hay prisa. ¿Incisión? Sí, una aberturita, rápida. Nada más para estar seguro. Ya sabe que no me gusta dejar las cosas a medias. Ante todo, responsabilidad. ¿Y cuándo tendría que hacer eso? Cuando pueda o quiera. No tiene que ser ahorita. Un mes, dos, una semana. Ahora que sí puede venir mañana, mejor. Pues, entonces, ¿es urgente? No, no. Yo decía mañana porque no tengo nada que hacer. Hay que aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo. A propósito de aprovechar el tiempo, ¿usted se divierte, señor Robles? ¿Se da buena vida? ¿Por qué me pregunta eso, doctor? Simple curiosidad. Un poco de esparcimiento siempre es recomendable, y más si está uno un poco indispuesto. Pues la verdad no. ¿Por qué no se va de viaje? Se da la gran vida. Salga con mujeres, reviéntese, baile, cante, sea feliz, ahora que puede. Ahora que puedo, doctor. Sí, digo, de anciano no va a poder. A eso me refiero. Vayas a la playa, tome el sol, pero ya, apúrese. ¿Tiene sus papeles en orden? ¿Papeles, doctor? Sí, licencia, impuesto predial, luz, teléfono, testamento. Yo lo tengo al día. ¿Qué es lo que tengo, doctor? Ya le dije, un simple carcinoma hipofísico parietal con ramificaciones troncales y numerosas por todo su cuerpo. No vale la pena extriparlo. Si fuera importante, sí. Pero ¿para qué hacerlo? Gastar en una operación innecesaria. Si yo fuera otro médico, lo haría para ganarme una lana extra. Lo siento, pero usted se topó con un médico honrado. Ese dinero mejor gásteselo en una pachanga, en un viaje. Pero ya, señor Robles, no se me espere mucho. ¿Y cuál es la prisa, doctor? No, ninguna. Yo digo por la inflación. El dinero vale menos cada día que pasa. Esa es mi apuración. No me malinterprete, por favor. ¿Usted cree en Dios, señor Robles? Sí, ¿por qué? Por nada, llevo una estadística. Parece mentira, pero los pacientes que llevan una buena relación con Dios sufren menos, quiero decir, no se angustian tanto. Sí, sí, voy a misa los domingos. ¿Y se confiesa y comulga? Sí. Ah, eso me tranquiliza, qué bueno. ¿Y qué opina del país, señor Robles, de la crisis, de la devaluación? ¿Eso qué tiene que ver con mi enfermedad? No, nada, es para hacer plática. Pues está mal, ¿no? Ahí aparte por la gasolina, ¿no? Sí, sí. Y la contaminación, el día menos pensado. Todos amenacemos muertos. ¿Y para dónde se hace uno? No hay dinero para cambiarse a otra ciudad. Y si lo hubiera, no nos quieren en provincia. Todo tan caro, la violencia, el dinero que no alcanza para nada, los secuestros. Con todo eso, ¿no le dan ganas a usted de morirse? Sinceramente, ¿a poco no? Bueno, tanto como morirse. ¿Cómo no? Luego, los impuestos, la inflación, la bolsa, andan diciendo que van a congelar las cuentas bancarias. Este país se va a ir al demonio. Señor Robles, ¿y qué hace uno? Nada. ¿Qué puede hacerse? Solamente colgar el tenis. ¿Carcinoma? ¿No es cáncer, doctor? Sí. Pero hay enfermedades más feas. Ahí tiene el SIDA, la rabia, el mal de Parkinson. ¿Sabe cómo muere la gente de tétanos? No lo sé y no me importa. Digo, habemos médicos serios, responsables, pero desgraciadamente no siempre los pacientes están a la altura de estos doctores. Abuelita de Batman que no, con su permiso. ...97.3... La Voladora Radio. Y bien, ¿se sintieron en el IMSS o no? Obvio que sí. Sí, obvio que sí. Más yo que fui el doctor. ¿Sí? ¿Sí se sintieron en el DIF? Ay, Dios mío. En el DIF, en el IMSS, en el seguro, en todos ellos. Me fue difícil defender al doctor, ¿eh? Sí, sí fue difícil. Bueno, no tanto. ¿Por qué no tanto? Bueno, voy a decir que los doctores no son malos. Hacen su trabajo, dice. Es su trabajo. Sí. Dependiendo, dependiendo, ¿no? Hay claro. Es que sí son maletitas ahí. Sí, hay. Sí, no. Obvio. Obvio. ¿Qué? Sí. Pero hay otros que están chidos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso sí. Bueno, sí. Este es como el chiste, ¿no? ¿Sí, sí. ¿Saben ese chiste? No. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? 10. 10 años, 9, 8, 7. No entendí. No entendí. ¿Tienes tarea? ¿En serio? Sí, no entendí. Ah, son los segundos que le quedan. Ah, madre de Dios. ¿Cómo ve mi compañero? No, no, pues este. Está bien, está un poquito como mensigüela, pero está chido. ¿No? Ay, no. Pero ustedes lo quieren, lo aprecian, ¿no? Sí, sí, sí. Creo, eso me dicen. A ver, chicos, entonces, empezamos. ¿Qué es lo que esto les enseñó? Bueno, ¿qué aprendieron de esto? Algunos doctores tratan de darle señales a sus pacientes de que, por ejemplo, en este caso, que tiene cáncer y le está diciendo que viva su vida, todo bien, no salga a pasear, no lo sé. Sí, es como que el doctor le trata de decir al paciente de una forma como indirecta, así como que te vas a morir, te vas a morir de cáncer, te vas a morir. Así que mejor vive tu vida, vete de borracho, ten hijos, ten muchas así psh, psh, psh, con aventuras. Muchas y aventuritas por ahí, al fin que tomas te vas a morir, emborráchate y pues disfruta tu vida, tus últimos minutos que tienes, ¿no? Sí, sí, eso es lo que trata de decir. Sin que le diga, oye, te vas a morir. Te vas a morir. Sí. Le dice que se va a morir, pero de otra manera, de otra forma, más, ¿no? Larga, directo, ¿no? Y todavía se enoja de que le está diciendo que se va a morir en una forma así como tan pasiva y se enoja de, me está diciendo que tengo cáncer. Ahí le pega. Sí. No, pues sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo están viendo esta a comparación de la primera vez que vinieron a esta? Pero es que es muy diferente porque la otra vez teníamos que ser la El guión y todo preparar y aprender quién iba todo primero y todo eso. Ajá. Y aquí pues nomás solo es decirlo. Decir así como que expresar, decir. Sí, sí, pues sí. Pero de todos modos se prepararon. No puedes decir que no lo prepararon. Pero es que como hay una hay una experiencia, ¿no? Antes así de cuando yo había venido ya es diferente porque, pues no pasa nada, no me van a reprobar y así. Claro, claro, así. No me van a reprobar. Voy a tener fans, voy a seguir teniendo mis fans, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un saludito para mis fans. Para mis fans. 100 pesos la foto. Ah, 100 perros la foto, no. Uy, ya, no. Pues, está bien caro, siento que le pierden, están. Sí. Yo no cobro. ay, caray. mejor si cobro. Les doy. Una foto de a gratis. Una de a gratis para que vean que no somos malos, claro. Ok, está bien. No, pero de todos modos tuvieron que preparar su programa. O sea, eso, a pesar de las lecturas, lo tuvieron que preparar. No digan que, si ya vine y a ver qué se me ocurrió. Claro, pero, o sea, con menos intención. Así la profesora ya no nos regañó como en el otro que venía. Sí, ya saben, ¿no? Que la maestra es bien mala con nosotros. Entonces ya hago llorar, ¿no sabes? Sí, luego me hace llorar. Con tus lágrimas tienes que borrar donde te equivocaste. Y más con ustedes dos. Sí. Sí, pobrecitos. Sí, no más. Sí. Luego ya con tanta lágrima tuvieron que cambiar de lap, seguramente porque el teclado se dañó, ¿no? Claro, sí. Pues hubieran aprovechado esas lágrimas para trapear la escuela. Pues sí. Oye, de chicos, wow. Casi no hay agua. Qué buena idea, Gilberto, anótalo. Sí, hay agua, ¿no? Del río, sucia. A ver, dale un trago. Va, pero es diferente. Con eso puedo regar mis macetas, yo qué sé. Con esa agua, si es de drenaje, no puedes regar tampoco macetas con eso. Bueno, cambiemos de tema. Bueno, luego, aquí en la radio, chicos de servicios sociales están haciendo unas cápsulas sobre el agua y vas a. Te vamos a pasar unos tips para cuidar el agua. Wow. Y para ver cuál si puedes utilizar para tus plantitas. Échale más agua. Sí. Pero no utilizo mucha agua. Cuando me baño, no. Ni me baño. Me baño cada vez que vuelo mi axila ya ve el feo y se acabó el desodorante. Pues ya me baño, ¿no? Porque hay que ahorrar agua. baño torerito? Sí, sí. ¿No también sabes de cuál es el baño torero? No, pero nada más estoy diciendo que sí porque... ¿Cuál es el sí, baño para torerito? No quedar mal. Sí, sí, sí, seguramente. Y aparte no tomo agua porque también tengo que ahorrar la mejor refresco y... Ah, no, sí, sí, sí. Sí. No, está bien padres tus tips de cuidado del agua y también de nutrición. Sí, sí. ¿No? Sí. El agua siempre es para las plantas. Ajá. ¿Las qué? Para las plantas. Ah, para las plantas. La coca para los... Pero de los pies... Ándale, para la planta de los pies. Sí, y al rato ya tienes la diabólica y así está bien bonita, ¿no? Mejor no. Sí, tomen agua. Sí. Bueno, quiero mandar un saludo. Quiero felicitar a alguien, a nuestra compañera Ángela, que no pudo venir ayer, que ayer fue su cumpleaños, y quiero decirle que muchas felicidades, Ángela. La queremos todos. Sí, sí, todos la queremos. Sí. Sí, felicidades, Ángela. No la conozco, pero felicidades. Fue la niña que la otra vez vino. Así, ah, la niñita. Sí, sí, la que estaba ahí. Que se estaba quitando las pulseras de los nervios. Ah, ok. Sí, sí, la recuerdo. Pero es que tú dijiste ancinita. Güey, ay, pero es que... O sea, tampoco chiquita. Estás como muy alto, muchacho, ¿eh? Pero, pues, bueno, el mismo... El alto es Ramón. El alto Ramón mide más de aquí uno... Aquí presente yo. ¿Uno cuánto? 1.80. ¿1.80? Sí. ¿Y ya cuando tengas 20 vas a que 2 metros? Sí, ya, todos van a ver arriba. Hola. Ay, qué padre llegó, Ramón. Que cambie el foco. Qué padre, ¿no? Uy, ¿qué más? Un saludo a mi mami que me está oyendo. Bueno, okay. Que me dijo, mami, te quiero mucho. Ok, ¿algo más? También a mi familia. Hola, estoy en la radio, soy famoso. Ay, que al rato llego a comer, mamá, con mi amigo Félix. Este me va así de ya nos cambiamos de casa, hijo. Ya no. ¿Qué más? Digan. Así, un saludo para mi familia que según yo estoy, me están escuchando. Porque les avisé, pues, en la mañana, pero pues. Se vale soñar, Ramón. Sí. Oye, siempre cuando venimos a la radio, tu mamá no está aquí en. O sea, no está en Amec. Ah, no. La otra vez cuando venimos, era su cumpleaños y no vino. Y no estuvo aquí. Bueno, en México sí. Bueno, hay México, es que este es México, allá es la ciudad. O sea, es diferente, sí, ¿no? Claro. Estamos en México. Pues es que está ocupado. Sí, está ocupado. ¿Qué triste? Mamá trabajadora. También a mí. Yo nomás puedo hacer, estar en mi casa solito haciendo fiestas. Ah, ¿no va? ¿Estás haciendo fiestas? Y no, no le digan eso a yo. No te lo digan, por favor. Que no escuche esto. No te preocupes, pero está grabado. Ah, chin. O sea, a todos los que escuchan esto. No le digan. Si la conocen. Bueno, vamos a hacer una pausa porque vamos a escuchar el reporte del Senapred. ¿Les parece? No, vamos. Bueno, sí, bueno, okay. Órale, pues. Bye. El reporte del Senapred. En efervescencia musical. En las últimas 24 horas, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 44 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos. Además, ayer a las 20:14 y 22:01 se registraron 2 sismos volcanotectónicos con magnitud calculada de 2.2 y 2.1, respectivamente. Asimismo, se registraron segmentos de tremor de baja amplitud que en total suman 195 minutos. Con estos eventos se observó la emisión de gases y ligeras cantidades de ceniza que se dispersaron principalmente al este noreste. Durante la noche se observó incandescencia sobre el cráter. Al momento de este reporte no se tiene visibilidad hacia el volcán debido a la nubosidad en la zona. Sin embargo, a primeras horas de la mañana se observó la emisión de gases volcánicos con dirección este-noreste. El Senapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 3. Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus canales y cuentas oficiales. Y ante la probable caída de ceniza se recomienda, número 1, cubrir la nariz y la boca con pañuelo o cubrebocas. Número 2, limpiar ojos y garganta con agua pura. Número 3, usar lentes de armazón y evitarlos de contacto para reducir la irritación ocular. Número 4, cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa. Los escenarios previstos para esta fase son: número 1, crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes. Número 2, persistencia de fumarolas, gas y caídas leves de ceniza en áreas cercanas. Número 3, explosiones de intensidad creciente con lanzamientos de fragmentos incandescentes. Número 4, posibles flujos piroclásticos de mediano alcance. Y las recomendaciones son: se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. Número 1, continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa zona, en esa área, no está permitida. Número 2, controlar el tránsito entre Santiago Chalitzintla y San Pedro Nexapa, vía Paso de Cortés. Número 3, las autoridades de Protección Civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Número 4, a la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán y mucho menos al cráter. El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua a las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del semáforo de alerta volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán. El reporte de Senapred. En efervescencia musical. Bueno, chicos, pues ya se tienen que ir. Yo no los estoy corriendo. Ya vinieron sus mamás, que porque no sé qué hicieron o qué les faltó hacer, entonces pues. Yo no me quiero. ¿Y las canciones? No, pues ya será para la siguiente. Ya faltan cuatro. ¿Cuántos meses faltan para salir? Ya vamos. Tres. Ahí está. Todavía tienen tiempo. ¿Qué le hacen? O sea, si les gusta, pues ya nos ponemos de acuerdo. Y preparan programa, porque claro. No es así de, llego y a ver qué se me ocurre, ¿eh? Ay, pues qué chiste. Como siempre. Como en sus siempre. Clases, ¿no? Por eso les va como les va en sus clases. Sí, puros dieces. Sí, puros dieces, seguramente. En lo malo. Ándale. Voy a hablar con sus mamás. Bueno, ya de algunos ya me dijeron cómo van en la escuela. Ramón. Bueno. ¿Qué pasó? Nada, así que aquí presenta, ¿no? Bueno, chicos, gracias por venir. Los estaremos esperando en la siguiente, ¿va? Y aquí, ya para que traigan, si quieren hacer un programa de peticiones y todo así, bien padre. Pero ahí está. Sí. Preparado, ¿vale? Obvio, sí. Va. Saludos rápidos. A mi familia, A tu familia, A mi familia Ortiz Ríos. Ok. A mi familia. Simplemente a mi familia. Simplemente familia. Ah, y un saludo a la escuela que a lo mejor nos están escuchando, a la Escuela de Instituto Literario. Y falta. Bueno, y por favor vayan a inscribirse porque es muy buena escuela. Está bien chida. Enseñan súper guau. Súper guau. Ok, está bien. Bueno, pues nos despedimos. Gracias, chicos. ¿Sale? Sí. Córranle porque ya tienen que estar en la escuela. No importa. Sí, no importa. La profa de químicas puede esperar. Ok. Sí, mucho. Sale, pues, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Los estaremos esperando el día de mañana. Mañana tenemos una entrevista sobre un torneo de fútbol que anda circulando en América. ¿Quieren saber un poquito más? Bueno, pues, el día de mañana nos estarán compartiendo esta información. ¿Sale? Pórtense mal, cuídense muy bien. Chao. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena.